que el mar se torna en calma y puedo ver a través de él. Haré un rápido viaje hasta la profundidad. Estando ahí me dormiré y de los sueños me olvidaré, esperando que exista un final y no otro vuelo a empezar. Pero siempre regreso a ti como una burbuja salvo. Me olvidaré.